Tenemos la música para presentar a nuestro economista Diego Ñaño, por favor. Y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo la fuente y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso. Por medio peso compré una guagua. Y esa guagua me dio un carrito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo carrito y todo eso. Ahí está. Eso que hablamos la semana anterior, qué hacer con el dinero. Fíjese que esta persona con medio peso ya tenía la plaza, la fuente, la guagua. Lo estafaron. ¿Por qué? Y porque una plaza no se puede vender. Sí, eso sí, es verdad. Me parece que... Hay ciudades en la Argentina donde se han vendido plazas. Sí, es verdad. Digamos, ahora que estoy pensando, se tendría que haber aplicado el cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Y sí, por medio peso una plaza. Uh-huh. Acá se puede hablar, Diego, de vendido a precio vil. Ajá, probablemente, sí, sí. Igualmente acá lo que hay una estafa. Sin embargo, lo que seguimos, digamos, estimulando con esto de comprar por medio peso, este enriquecimiento fácil, simple, seguimos estimulando la cultura de esta locura de la compra por la compra misma. Yo me parece que... Comprarlo total es barato. Dice, no le estamos pegando con las cortinas, venimos mal. No sé qué pasa. Hay publicidades de que se pueden ganar autos por mandar un MS, o sea, un mensaje de texto. Sí, sí. Mi hija me las comenta todas. Me dice, vamos a ganarnos un auto, siempre hacemos intentos, ¿no? Sí. No termino de explicarle. Es difícil, claro, es difícil de comprar un auto con un mensaje de texto, ¿no? Yo no conozco a nadie que lo haya ganado. Yo tampoco. ¿Eh? ¿Hay alguien que lo haya ganado? No lo conozco, no. Yo no. Voy a jugar, porque a lo mejor no ganó nadie porque no jugó nadie. Juego yo y gano. Con Susana sí sé que funcionaba, pero no... Bueno, Susana es más tangible. En este como que uno no sabe dónde está mandando un mensaje de texto... ¿No se siente medio pavote? ¿No manda un mensaje de texto y no sabe si llegó o no llegó? Si, ¿qué? Si ahora, ¿a dónde llegó? Y si lo llega a ganar, digamos, de ahí a estar diciendo, bueno, fíjate, hace esto que funciona, digamos, tampoco, digamos, funcionó para uno en millones. Claro. Está, no, la verdad que no sé, me tiene muy intrigado. De hecho, Sarkozy podría decir, yo soy petizo y me levanté a Carla Bruni, digamos, sean petizos. Claro, sean petizos y tendrán una mujer como Carla Bruni. No sé si va a funcionar para todos. Y sean petizos y van a ser presidente de Francia. Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Es una, ¿cómo se llama eso? Digamos, la lógica, ¿no? La propiedad transitiva. Exactamente. Digo, no sé. Diego, bien, hablamos la vez anterior del tipo de cambio, ¿no? Es muy difícil explicar. La otra vez yo le quería explicar porque mi hija me preguntó lo de la inflación y le puse el ejemplo que usted me dio tan sabiamente. Le dije, hay un paquete de harina y somos tres y tenemos un peso cada uno, a lo mejor ese paquete vale un peso y medio, una cosa así, pero si nosotros... ¿Voy bien? Bueno, digamos que sí, la idea es que si hay mayor cantidad de dinero dando vuelta y la misma cantidad de cosas, es claro, probable que... Mi hija me dijo, ¿y por qué no se produce más? Eso la verdad que... Bueno, ahí hay una cuestión, digamos, dentro de la forma de inflación que nosotros podemos llegar a describir, esa es una que se llama inflación por tirón de la demanda, digamos, es cuando la demanda crece rápidamente y no crece la oferta. Normalmente uno podría decir que casi todas las inflaciones son de demanda, y de hecho esto tiene una explicación. Por la lógica propia del sistema, la demanda tiende a crecer más rápidamente que la oferta. ¿Por qué? Pues yo le pongo dinero en el bolsillo a la gente, porque le aumento los sueldos, porque le doy plan de trabajar o porque la tiro de arriba en helicóptero. Esto es absolutamente intrascendente el modo en el que se produce. Si yo dejo caer el dinero en las manos adecuadas, esas personas que hoy no están consumiendo, ¿qué van a ir a hacer inmediatamente? Consumir, efectivamente. Para que los empresarios comiencen a producir más en función de esa nueva señal, debe existir alguna mediación temporal. Digamos, esa señal tiene que llegar, hay más gente consumiendo, esa señal no solo debe llegar, sino que tiene que ser consistente en el tiempo. Uh-huh. No basta con que un día la gente consuma más, con que un mes la gente consuma más, sino que se tiene que ser consistente en el tiempo. Y después de que esa señal llegó, llegó con fuerza y aparentemente es clara, o sea, las expectativas de los empresarios cambian hacia la buena, digamos, hacia el alza, hay que esperar que la inversión se realice. Uh-huh. Lo cual demanda un tiempo interesante también, porque hay que levantar las fábricas, hay que capacitar a la gente. Yo estoy produciendo, no sé, 100 sillas por mes, y veo que se empieza a vender las 100 y hay más demanda. Yo espero que sea sostenida esa demanda para empezar a fabricar más. No es que yo voy a invertir en más máquinas, más operarios, más una serie de cosas. En general, el empresario requiere que esa señal sea clara y sea consistente, porque por lo pronto aumenta los precios. Y probablemente en el corto plazo lo que suceda es eso. Generalmente lo que se ajusta es por precios. ¿Eso es lo que ocurre en nuestro país? Entre otras cosas, digo, yo si hay economistas explicando, escuchando, van a saber que yo estoy haciendo una simplificación. Esta es una de las razones. Una de las razones que explica cualquier crecimiento de precios en cualquier economía. O sea, por definición, el mecanismo de transmisión de la demanda es más parecido al de una moto. Y el de transmisión de la inversión es la de un auto, digamos. La transmisión de la moto es directa. Uno, no sé si alguna vez se subieron una moto, pusieron primera y aceleraron. Sí. Vieron que si aceleran demasiado se ponen la moto de sombrero. Usted se hace un gran Willy. ¿Cómo? Sí, sí. Un gran... ¿Cómo era el novio de Moria Kazan? ¿Cómo es el caballero ese? No, el anterior, que era un señor soncito. Usted que está en espectáculo, perdón, Badalá, no, Badalá es un señor de barrio, el otro, bueno, Javier Ferrer Vázquez, creo que se llamaba, que una vez se puso una moto y se terminó colocándosela de vincha. Si uno acelera demasiado una moto, sucede esto. Bueno, cuando uno acelera la demanda, la tendencia es a que esto afecte los precios. Hasta que esta señal del aumento de la demanda sea consistente en el tiempo y permita a los empresarios ajustar a las expectativas, esto lleva un tiempo y en general en el corto plazo la tendencia es que aumenten los precios. Por definición esto es así. Acá están ocurriendo otras cosas también que tienen que ver con las expectativas, o sea, la gente está esperando que los precios suban, por tanto se cubre de esa subida de los precios aumentando los precios preventivamente, y sucede lo que había sucedido con mi novia La Chueca, que yo le contaba en la facultad. Ah, ¿cómo fue? Que se le prendió el fuego de las milanesas y le tiró agua. Claro. Terminó produciendo un incendio aún mayor. De hecho, las conductas colectivas de prevención terminan produciendo un resultado colectivo negativo para los demás. Tenemos que dejar de comprar. ¿Usted está de acuerdo con Cavallo en ese sentido? Pues Cavallo aparece acá en el diario La Prensa de hoy diciendo... Qué placer volver a escucharlo. Maravilloso, que este hombre hable todavía es... Diciendo que al permitir que haya tan alta inflación, lo que está produciendo es un ajuste brutal en el sentido de una reducción en el poder de compra de la gente. Sí, sí, sí. Bueno, sí, Cavallo siempre fue una persona preocupada por la capacidad adquisitiva de los sectores bajos y la de los jubilados también. Lo demostró llorando públicamente. Yo creo que lo tendríamos que escuchar, ¿no? Llama la atención. Pero bien que acá en Argentina alguien deja de hablar porque ya se quemó y después aparece de nuevo, digamos, ¿no? Es increíble. El regreso de los muertos vivos, esa es una idea argentina. Cavallo dijo, mandó a lavar los platos a los científicos, digamos, debería estar... Que se vayan a lavar los platos, a los investigadores. Debería estar preso, digamos, porque eso es ir en contra de los intereses reales del país, ¿no? Uh-huh. Atacar a la ciencia nacional. O sea, Claro, porque es de esta gente tecnócrata que no creen en otra cosa que no sea lo que supuestamente da dinero o no da dinero. Digamos. Para mí eso es un delito y debería estar preso y sin embargo opina. Pero si por lo menos nos hubiera hecho hacia un país rico, pues dice, uno puede criticarlo, decir, no todo es dinero, acá también tenemos que dar investigación. Y yo que no, yo creo que todo es dinero, pero fíjense qué bien que están ustedes. Encima nos limpió. O sea, es un espanto. Mejor ni nombrar lo que hizo en la década del 80 durante el gobierno militar, siendo presidente del Banco Central, con la transferencia de la deuda del sector privado, ni hablar de eso, ¿no? Bueno, ahí está. Mejor porque eso sí es un crimen. Siempre se dijo que Cavallo era privatista, pero ahí le estatizó a la deuda. Bueno, claro, las pérdidas en general tienden a estatizarse, sí. Las ganancias se privatizan y las pérdidas se estatizan, se generalizan, se llevan a todos. Es un delincuente, en realidad es un delincuente importante, sí. Claro, lo que pasa es que mientras pueda hablar, siempre tiene argumentos para decir y tratar de convencer a gente que de alguna manera está cerca de su pensamiento, pero que... Porque a veces uno lo hace pasar más por loco que por... Porque a veces cuando si lo escucha hablar a Cavallo, bueno, da la sensación de que medio que le falta... Igualmente no seamos inocentes. No sé en cuál es el medio en el que le está hablando en este momento. La prensa. La prensa. Bueno, de hecho está claro que si hay algunos medios que reproducen estas cosas, evidentemente tiene que ver con que él... es una voz que sigue representando algunos sectores, ¿no? Esto está claro, o sea, no es un señor que gaguea y que anda hablando sonceras por ahí, realmente una persona que representa un conjunto de intereses internacionales todavía fuertísimos, entonces sigue siendo una voz calificada para algunos sectores, digo, Broda de hecho sigue hablando, hay muchos economistas que siguen hablando y que son virtuales delincuentes, ¿no? Clarín, su título principal de hoy también es de economía, digamos. Avanzan hacia el uso de más fondos del Banco Central. O sea, avanzan, no dice quiénes, digamos, no son los invasores, los extraterrestres, avanzan en el paso redoblado hacia el uso de más fondos del Banco Central. Está. Hablando de, bueno, de dinero, el tema que nos había quedado de la semana anterior era el cambio. ¿Cómo se mide el tema? Porque yo recuerdo cuando chico que le sacaron 2 ceros a la moneda y el dólar se nos acercó mucho. Entonces yo estaba contento porque estábamos cerca del dólar y me querían explicar que eso no tenía nada que ver. Digo, no, pero escúchame, que un peso valga un dólar está bueno porque es como que le empatamos a los yanquis. Por lo menos. Dice, no, pero no tiene mucho que ver. Y me costó mucho entender esa cuestión, ¿no? Y me decían que hay gente que también cree eso. Digo, no, digamos, volviendo a este ejemplo, el dólar inclusive puede valer 50 centavos de peso. Lo que pasa es que vos vas a pasar a ganar $200, o sea, lo que es la relación de la moneda. Claro, en realidad hay varios, lo que llaman regímenes de tipo de cambio, ¿no? Nosotros hemos pasado por más de uno, pero básicamente hay dos, algún tipo de cambio fijo, donde la autoridad monetaria es la que determina el valor de la moneda extranjera en función de la moneda local, o al revés, donde la decisión del valor de tipo de cambio es una decisión que toma el Estado. De acuerdo, esto tiene algunas virtudes y tiene algunos defectos. La virtud que tiene es que estabiliza el sistema, o sea, le da previsibilidad y en algunas circunstancias, bajo algunas circunstancias de gran inestabilidad, permite mejorar las perspectivas y las expectativas. Tiene en contra que elimina la posibilidad de hacer política monetaria, o sea, de manejar la cantidad de dinero. Esto es más complejo, yo no quiero aburrir, pero digo, tiene algunas cosas buenas y cosas malas. Lo que es importante también es en qué nivel se fija el tipo de cambio. Y esto tiene que ver con la decisión de cuál es la relación que vamos a tener nosotros con el exterior. Si el dólar cuesta un peso, nosotros vamos a tener un país que va a poder comprar muchas cosas en el exterior y se va a poder ir de viaje a Europa casi toda la población. Pero vamos a tener un país que le va a ser casi imposible venderle algo al exterior. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros digamos, asistimos durante la década del 90? Porque los productos serían muy caros. Claro, en términos en dólares, en términos de moneda dura internacional, nosotros seríamos extremadamente caros. Podríamos irnos a Europa, pero no podríamos producir y vender. ¿Está? Nos vamos a Europa, pero cierran las fábricas. Sería una cosa así. Bueno, claro, esta es la idea. Nosotros en este momento tenemos un tipo de cambio que no es un tipo de cambio libre, porque está el tipo de cambio fijo o el tipo de cambio flotante o libre, en el cual las fuerzas del mercado son las que determinan el valor. El que nosotros estamos teniendo en este momento se llama flotación sucia, y esto es, la autoridad monetaria permite que el valor del tipo de cambio fluctúe entre dos bandas. Cuando sube demasiado lo hace bajar, cuando baja demasiado lo hace subir. El nivel de tipo de cambio en este momento está vinculado a la idea de elevar o de sostener el nivel de competitividad de la economía. O sea, permitir que nuestra producción sea pasible de ser adquirida en el exterior. Eso involucra también que nosotros tenemos algunos problemas para adquirir bienes en el exterior porque se nos hacen caros. Entonces, como hay un conjunto de políticas... En este nos cuesta más irnos a Europa. Claro, nos cuesta más Europa, pero nosotros... Pero supuestamente está más protegida la producción nacional. Está más protegida la industria, y a los sectores que producen o que tienen un diferencial de productividad fruto de alguna ventaja competitiva y comparativa, como en este caso es el agro, lo que se le hace es ponerle un tipo de cambio diferencial. No se llama así, se le ponen retenciones, pero lo que se hace es, en términos indirectos, es hacerle pagar un tipo de cambio más alto, más bajo, perdón. Entonces el dólar le cuesta más a estos sectores cuando las retenciones son mayores. En términos prácticos es esto: en vez de desdoblar el tipo de cambio, es decir, el dólar para exportación, en vez de ser 3.50 va a ser 2 pesos, se ponen retenciones. Esta es la idea. Porque evidentemente nosotros estamos favoreciendo un sector que tiene ventajas, pero podríamos llegar a perjudicar a otros. Entonces lo que se trata ahí es de equilibrar, de hacer nuestras ventas al exterior competitivas en el sector industrial, y la extra competitividad producto de las características de nuestro suelo, de alguna manera se penaliza con las retenciones, que sirven para fomentar otros sectores. Si yo favorezco a un sector, le aplico una alícuota mayor, sería una cosa así. Claro. ¿No? Un impuesto. En todo caso, pero en realidad opera también como un tipo de cambio de diferencia. Esto fue lo que desató el conflicto, entre otras cosas, de la 125. Efectivamente, ¿no? sí. O sea, querer grabar aún un poco más una actividad que venía siendo muy beneficiada, porque, o sea, la exportación no todos podemos exportar, ¿no? Entonces, bueno, está claro, está claro. O sea, entonces el sector que puede exportar y cobra dólares por eso, o sea, que de alguna manera deje más impuestos en la nación. Sí, y digo, en esto hay un acuerdo generalizado. O sea, yo creo que no hay prácticamente fuerzas políticas mayoritarias que estén en contra de las retenciones. Eso está claro, usted puede hablar con peronistas, puede hablar con radicales, más allá de los discursos mediáticos y de las peleas que usted puede ver que son simplemente por la galería, ninguna fuerza política mayoritaria va a estar en contra de esto. En realidad sí hay discusiones acerca de cómo aplicarlas y qué, de los estilos. O sea, todos estamos de acuerdo con que el flaco Traverso maneja bien, pero a lo mejor habla mucho, putea, o un poco arriesgado en la pista, pero digo, pero maneja bien. Claro, bien. Digamos. Manejaba, ahora está. Claro. Tengo una pregunta. Lo escuchaba a Rossi hablar, al diputado Rossi, con respecto al impuesto al cheque, y él decía que, bueno, que él no iba a permitir que se desfinancie la nación, porque la nación, así como la provincia tenía responsabilidades como, no sé, era regular las cuestiones comerciales dentro de la provincia, de esto y aquello, que bla, bla, bla, del transporte, una serie de cosas, el objetivo del Estado, o una de las prioridades, era mantener la cuestión económica, ¿no? Entonces, o sea, es como una especie de objetivo del Estado. ¿Es correcto esto, digamos, se corre riesgo de desfinanciamiento del Estado? Sí. Efectivamente, claro, claro que sí. Por supuesto que sí. Sí, en realidad nosotros tenemos un Estado que no es un Estado federal, que es un Estado que funciona en muchas cosas como un Estado unitario. Ahora, pretender de un plumazo, sin ninguna discusión, por una simple mayoría, como pretende hacer la oposición, digo, porque en esto no confundamos. O sea, la oposición cuando tuvo mayoría, le rompió la espalda al oficialismo, no dialogó y no consensuó. Está lo que hizo con las comisiones en el Senado, es un espanto. Esto tiene que quedar claro también, porque si no parece que son gente que se sienta a dialogar y a consensuar. Lo que se está pretendiendo hacer, de hecho, es sí, de financiar con un pretendido lenguaje federal, ¿no? Defendiendo un objetivo noble, si se quiere. Pero lo que se busca es el de financiamiento. No, efectivamente. Lo que se decía era que el gobierno, al otorgar el 30% de las retenciones, estaba dando más por ese lado de lo que le correspondía por el impuesto al cheque, lo que le podría llegar a corresponder a las provincias. O sea, como que no sea por un lado, pero sea por otro ese dinero. Sí, evidentemente acá yo lo que quiero dejar claro que lo que estamos planteando son, digamos, ya opiniones políticas en este sentido. Acá no hay una verdad objetiva. Yo lo que estoy planteando claramente es una opinión. Y yo estoy convencido en este momento de que tomar una decisión como la de coparticipar de otro modo, así intempestivamente, el impuesto al cheque, efectivamente lo que involucra es un desfinanciamiento del Estado. Es casi tan complejo como no votar un presupuesto. Digo, es un golpe institucional dentro de las reglas, dentro de las reglas de las mayorías parlamentarias, pero es un golpe institucional, sin duda. ¿Ves que siempre el problema es el dinero, Elvio? Usted que se quejaba la otra vez. No hay que tener dinero. Tenemos que volver a formas más simples. No, tenemos que ir hacia formas más simples. Ajá. No volver, dice. No, volver no. Uh-huh. Ir. Digamos, tenemos que simplificarnos. Uh-huh. O sea, usted dice que a lo mejor... Claro, porque ya claro. caminamos tanto que a lo mejor nos queda más cerca que volver. Y, o sea, no, ya que estamos... Ya está, digamos. Vamos a estar volviendo. Diego, te agradecemos la presencia aquí en nuestros estudios. No, por favor, gracias a ustedes. ¿No le queda alguna moneda? ¿Sí? Salud. Algo, para que me fijo. No, si no, te lo doy otro día. Diego Añaños, Economía, aquí en Radio Universidad. Mejor mañana.